Se habla mucho del cuidado del medio ambiente, pero realmente, ¿qué debemos hacer para cuidarlo? Mi nombre es Edwin San Vicente, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de la serie Nuestro Barquito Azul, un espacio de reflexión y de acción sobre temas medioambientales. La verdad es que no podemos negarnos. Una cerveza fría siempre es bienvenida y más cuando se trata de refrescarnos o para convivir con amigos, amigas o familiares. Pero la realidad es que no todo es refrescante en la industria cervecera. Detrás de esta industria existen graves problemas ambientales, sociales y económicos. Un ejemplo de esos problemas son las plantas productoras de Constellation Brands y Grupo Modelo, quienes en los estados de Zacatecas, Baja California y Coahuila dejan sin agua a las comunidades que le rodean y contaminan los afluentes naturales. Las afectaciones que genera esta industria es tan grave que en 236 colonias de los municipios de Fresnillo y Calera del estado de Zacatecas, los habitantes han sufrido de desabasto de agua en los últimos 3 años por la producción diaria de 25 millones de cervezas de la planta de la cervecera Corona de Grupo Modelo. Así lo indica el Frente Popular de Lucha de Zacatecas. En esa zona afectada hay 370 pozos, cuya perforación a más de 500 metros ha provocado sobreexplotación y desabasto de líquido vital. Y es que para producir solo 1 litro de cerveza, esta compañía emplea 7 litros de agua provenientes del río Aguanaval, lo que genera que los colonos tengan acceso al agua solo unas horas. Además de generar desabasto, la producción de la cerveza contamina el agua con sustancias tóxicas que se desechan en los ríos. Creo que después de escuchar esta grave situación que hay detrás de la industria cervecera, ya nos antoja una cerveza. ¿O sí? ¿Tendremos otras alternativas? La respuesta es sí. Existen alternativas sustentables en nuestra zona volcanes. Y para saber más del tema, hoy tenemos como invitado al doctor Eduardo Robles Belmont, quien nos hablará sobre la producción de cerveza artesanal. Doctor, bienvenido a nuestro barquito azul. Hola, mi nombre es Eduardo Robles Belmont, soy ingeniero industrial de formación y posteriormente realicé un doctorado en sociología de la ciencia. Actualmente trabajo en la academia, soy investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México y también hace unos años fundé con un tío muy cercano lo que hoy es la cervecería El Castillo, que está en Amecameca, allí en el rancho El Castillo, de proyecto del cual también soy responsable actualmente. Las grandes industrias cerveceras se han caracterizado por emplear gran cantidad de agua en sus procesos de producción, además de causar diversos problemas medioambientales y sociales. ¿Por qué la producción de cerveza artesanal se considera una alternativa sustentable en el sector? Sí, hoy en día, de hecho, en los últimos años, hemos visto que las grandes cervecerías han generado muchos conflictos en torno al agua y al medio ambiente, ¿no? Claro que tiene un impacto como toda actividad económica de forma masiva, ¿no? Tiene un impacto, ¿no? De hecho, las pequeñas cervecerías artesanales también tienen un impacto en su entorno, pero ese impacto es menor, ¿no? Es menor porque, pues, las pequeñas cervecerías artesanales, su producto sobre todo se mueve de forma local, ¿sí? Es decir, por ejemplo, nuestra cerveza se distribuye sobre todo en Amecameca y buscamos que se desplace poco la botella, ¿no? Y pues, muchos productos que se hacen de forma masiva, pues tienen que viajar miles de kilómetros y eso implica algo que se llama la huella ecológica y es por las emisiones de carbono, ¿no? Que es una forma de medir la huella ecológica que se generan para desplazar una botella de cerveza que es producida aquí y es consumida a 200, 300 kilómetros o en ocasiones a miles de kilómetros, ¿no? Del otro lado del planeta, ¿sí? Ahora, no es lo mismo una pequeña cervecería donde la distribución de la riqueza que se genera con esa cervecería es mejor distribuida, ¿no? Entre un pequeño grupo, ¿no? De individuos que trabajan allí, los socios, a que una gran cervecería donde se produce de forma masiva, ¿sí? Son capitales financieros, ¿no? Que en el caso de México, las dos grandes cervecerías, pues ya no son mexicanas, ¿no? Las ganancias, el grueso de las ganancias de esa consumo masivo, pues se va al extranjero, ¿no? Es un tema súper complicado, ¿sí? Porque también no todas las cervecerías artesanales son sustentables, ¿no? Son más interesantes en términos ecológicos y sociales, pero conforme van creciendo, hemos visto cómo muchas pequeñas cervecerías migran hacia ese modelo en escala Y pues claro, ¿no? Su impacto comienza a crecer, ¿no? Es importante apoyar a las iniciativas locales, ¿sí? Pero la gente que está detrás de esas iniciativas locales también creo que tienen que tener claro dónde poner los límites para pues no reproducir esos grandes monstruos, ¿no? A los cuales han enfrentado cuando han iniciado sus proyectos. En Rancho El Castillo no solo producen cerveza artesanal, ¿qué otros productos manejan? Bueno, además de la cerveza, también producimos Poiret, que es una sidra de pera, que hacemos aquí en la cervecería. Y en la granja, pues producimos pavo, ¿no? Carne de pavo, carne de pollo, huevos, algunas infusiones, ¿sí? Hierbas de olor, así como mermeladas, ¿no? De temporada. Y bueno, algunos productos de la carne procesados como hamburguesas, picadillo. Y sí, en grandes rasgos es todo lo que hacemos en este proyecto. Amigos y amigas, pues ya lo escucharon. Existen alternativas de consumo que ayudan al cuidado del medio ambiente, de nuestra salud y además contribuyen al desarrollo económico de nuestra zona Volcanes. No olviden visitar las redes sociales de la empresa Rancho El Castillo de Amecameca. Aún estamos a tiempo y recuerda, existen dos mejores momentos para sembrar un árbol. El primero fue hace 20 años, el segundo momento es ahora. Nos escuchamos en el próximo episodio de Nuestro Barquito Azul.